para vos, ma. ¿Quién es? La vieja, la loca de la otra cuadra, la que dice que es espiritista. Ay, ¿qué quiere la tipa esa? ¿Qué sé yo? ¿Qué, vos dijiste que yo estaba? Sí, te dije que yo la atendía. Ay, no, no. Bueno, me hubieses avisado que no, si era ella, le digo que no estaba. Yo te sabía. Por favor, anda a decirle que me fui. Que no, porque voy a quedar como una loca, mamá. Así que anda, anda, atendela. Anda a saber lo que quiere la tipa esa. Seguro que viene para hablarme mal de tu papá. Ay, mirá si va a ir por eso. Ah, no, ¿por qué no? Si es una loca. ¿Vos te acordás cómo se apareció en el velatorio? En jogging, ¿eh? En jogging, en jogging. ¿Es manera de aparecerse en un velatorio en jogging? Anda, te sacás la duda. Capaz que quiere leer la borra del café, tirarte el tarot. ¿Viste? ¿Qué haces así? Ay, Dios, por favor, mirá. Si me llega a hablar mal de tu papá, la saco carpiendo a la tipa bueno, esa. Bueno, anda, dale, oh, dale, anda. Justo ahora, che, por favor, me pierdo la novela. Sí, ¿qué necesita? Buenos días, señora. Buen día. Quiero hablar unas palabritas con usted. Bueno, dígame. Es con respecto a su marido, don Ítalo. Mi marido murió, señora. Mi marido murió hace sí, 2 meses ya. Sí, yo estuve en el velatorio. Sí, sí me acuerdo perfectamente. Entonces... Pero es otra cosa. Sí, bueno, mire, señora. Entonces, si es otra cosa, no creo que haya mucho que andar hablando entre nosotras, ¿no es cierto? Porque yo no estoy de ánimo, sinceramente... Y no pienso entrar en ningún tipo de comentario con respecto a mi marido, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo sé perfectamente las cosas que empiezan a decirse alrededor de la muerte de alguien, ¿eh? Ni bien se muere alguien, empiezan a decir acá por el barrio que le debía plata a todo el mundo, que andaba con cualquier gato que se le cruzaba. Por eso, señora, con todo respeto le digo, mi marido no tenía relación cercana con usted ni con nadie de su entorno familiar. No, no es nada de eso, señora. Entonces... Hace un rato, en una misa de espiritismo, donde estábamos invocando a Ceferino Namuncurá, se escuchó la voz de su marido, don Ítalo, pidiendo expresamente que viniera a decirle algo. Reconocí inmediatamente la voz de su marido, porque yo lo había oído infinidad de veces en el almacén de don Julio cuando discutían sobre fútbol. Un montón de veces. Y no solamente lo reconocí por eso, también porque cuando se presentó lo hizo muy educadamente. Nos dijo a las personas que estábamos ahí, soy Ítalo Galotto, el vecino de la calle Pasco. El papá de Liliana, usted tiene razón, señora, yo nunca tuve contacto directo con él. No, pero escuché muchas veces su voz. No lo dudo, no lo dudo, era su voz. ¿Qué más le dijo? Dijo... que necesitaba contactarse con usted a la brevedad, que perdonara la molestia, que él sabía que mi casa estaba distante, una cuadra del lado de ustedes, y que necesitaba imperiosamente... ¡Ay, imperiosamente, cierto! ¡Imperioso es la palabra de Ítalo! Sí, sí, dijo imperiosamente hablar con su esposa. ¿Y usted qué le dijo? No, no, dije que iba a tratar de contactarla a la brevedad, que iba a hacer lo imposible, y bueno... Me dijo que estaba bien, que se quedaba esperando. Pero, ¿cómo que se quedaba esperando? Y claro, señora, yo no podía salir de la mesa de espiritismo. Habíamos convocado nada menos que a Ceferino Namuncurá. Y venir corriendo a buscarlas a ustedes y llevarlas allá para que hablaran con él. Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces yo le expliqué al señor Ítalo, con mi mejor buena voluntad, que yo no estaba sola, que todas esas personas habían pagado para invocar al espíritu de Ceferino Namuncurá a través mío, y que no podía abandonar la mesa. No, pero con todo respeto le digo, no creo que Ítalo haya querido interferir a propósito. Él era muy respetuoso. Lo que pasa es que él no era muy adicto a estas supersticiones. Mamá, acordate que a veces cállate papá... la boca. Y bueno, yo le dije a don Ítalo que iba a tratar de encontrarla, que iba a hacer lo imposible y que volviera mañana, porque yo tenía un turno libre. ¿Mañana? Sí, que le iba a organizar una mesa a las nueve de la mañana, y él me dijo que estaba muy bien, que iba a estar ahí porque no tenía nada que hacer. ¿Qué hace? Sí, vamos, mamá, vos andá toda de luto, no sé, pero vamos. Ay, vamos, sí. Bueno, pero no vayan a ir solas. ¿Por? Sí, es un poco, no sé, el que va por primera vez, el que no está acostumbrado. ¿Qué impresiona? Sí, un poco. Imagínate, ustedes van a hablar con una persona que ya no está... Que sabe que hace poco ha muerto. Y sí, sí, es impresionante. Oh, ¿y a quién te parece que le digamos? Al tío Lucio. Y bueno, digámosle al tío Lucio. Y mejor si van con un hombre. Siempre es mejor que vayan con un hombre. Buah, hombre, lo que se dice hombre. Bueno, mamá, es lo que hay. Sí, sí, es lo que hay, es lo que hay. pasó? ¿Cómo que pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué, viejito? Conmigo, Urbana. Conmigo, ¿qué pasó? Bueno, te... Ay, ¿por qué? Yo estaba bien, Urbana. Yo estaba lo más bien. Andaba fenómeno yo. ¿O no andaba fenómeno? No, sí, es verdad, andaba fenómeno. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Habíamos ido 2 días antes a lo del doctor Palacio. ¿O no habíamos ido a lo del doctor Palacio? Sí, sí, habíamos ido, sí. Y yo estaba 10 puntos. Vos estabas presente. Me encontró mejor que nunca. Me dijo que nunca me había encontrado así, Sí, te dijo eso exactamente, es verdad. Sí, sí, te dijo. ¿Más qué pasó? Es que no sé, viejo. Nosotros también. Como un balde de agua fría nos cayó. Fue algo terrible. Y a mí resulta que me voy a dormir lo más tranquilamente. Y cuando me despierto me encuentro con esto. Así nomás, sin una explicación ni ningún motivo. No te entiendo, querido, no te entiendo. ¿Vos te pensás que yo me lo esperaba esto? Los médicos dijeron que fue un infarto masivo. ¿Qué infarto masivo? Ni qué infarto masivo. Los médicos dicen cualquier cosa cuando no saben qué decir. Pero bueno, viejo, ellos son los que saben. Si ellos dicen que fue un infarto masivo, porque... Lo que más bronca me da es que los imbéciles se lo creen. Se creen cualquier cosa que digan los médicos. Papá, no digas eso. Porque para mamá tampoco fue fácil. ¿Qué más está ahí, Yo, papá, Liliana, tu hija. No sé para qué viniste, Liliana. Yo pedí hablar con tu madre. Bueno, pero vine, papá. Pero Ítalo, ¿cómo no va a venir a verte tu hija? Papá. Imagínate que cuando los médicos dijeron que fue un infarto masivo, es porque los médicos saben lo que dicen. Me había ido a revisar 2 días antes, cuesto. Pero eso no tiene nada que ver, Ítalo, por favor, ¿te acuerdas de Octavio? Sí, fumaba como un murciélago. Sí, pero estaba lo más bien y un día para otro... Me voy a dormir una noche lo más tranquilo, porque si uno sabe que está mal, uno ya se va preparando anímicamente, emocionalmente. Sí, tenés razón, viejo, tenés razón. Acá lo que pasa es que... ¡Otra cosa! ¿Cómo otra cosa? ¿Qué es otra cosa? Y yo estaba bien. A mí me dieron algo. ¿Algo? ¿Qué quiere decir algo? ¿Algo quiere decir algo, Urbana? Me dieron algo. ¿Quién hizo la comida esa noche? Yo, papá. Yo te di de comer. ¿Te la hago corta? Ahí había algo raro. Yo le sentí un gusto raro a la comida, me acuerdo. Papá. A la sopa más que nada. ¿Pero qué quieres sugerir, Ítalo? Vos no podés decir una cosa así, Ítalo. ¿Quién habló? ¿Quién más está ahí? Yo, tu hermano menor. Vos no podés decir... No te metas. Yo con vos no estoy hablando. Y digo que esa sopa que me dieron esa noche tenía algo raro. Yo le sentí un gusto raro. Ahora si prefieren hacértelo tonto, ahí como si yo estuviese loco. Papá, vos estás insinuando que yo... ¿Que vos sos tu madre? No sé. Le pusieron algo a la sopa. Ese gusto no era natural. Usted no puede hablar así, señor Ítalo. Pero se meta, que yo con usted no estoy hablando. Te recuerdo que está en mi casa. Ítalo, en una de esas vos ya te sentías mal de antes. Viste que cuando uno tiene fiebre es como que no le siente gusto a las cosas. ¿Sabes? Con vos tampoco estaba hablando. No sé para qué te dijeron que viniste. Vos venís a hablarme, ¿sabes qué? Cuando tenga que pedirme guita, como hiciste toda tu vida. Mira, Ítalo, hacenos el favor de aclarar bien las cosas porque estás haciendo acusaciones espantosas. ¡Ah! Muy bien, digo. Ustedes me pusieron insecticida en la sopa o veneno para la rata o algo. ¡Me mataron! Voy, tu hija, ¡me mataron! Pero Ítalo, ¿cómo que te mataron? ¿Por qué tu mujer y tu hija van a hacer una cosa así? A ver, ¿por qué motivo? La herencia, querido, la herencia, mi pensión. ¡Tu pensión! Sí, mi pensión, el auto, la casa. Ah, si tu pensión son 500 pesos miserables, Ítalo, mira la fortuna que nos dejaste. Papá, 500 miserables pesos. No podés estar hablando en serio del auto, el Renault 12 del año del carajo, papá. Esa casa, digan lo que diga, cuesta una fortuna con lo que supieron las propiedades en rotar. ¡Pero se cae a pedazos, Ítalo! Y está el terrenito de la Florida. ¿Por qué no cuentan el terrenito? Que en medio de la villa, Ítalo. Toda una vida manteniéndote, Urbana, para tenerte como una reina y dejarle un buen pasar cuando yo me muera. ¡Como una reina, hijo! ¡Pero no podés decir una cosa así! Rompiéndome el lomo para que te dieran todo lo tuyo. ¡Todo el gusto! ¿Cómo puedes ser tan caradora, Ítalo? ¡Como una reina, me dice! ¡El terrenito, papá! ¡El terrenito! 3 años de mi vida te di con todo el sueldo que te daba la mitad y me decías que la inversión era fantástica. En el medio de una villa terminó todo, papito. ¡Cállate vos! ¡Que nunca te pudiste enganchar un macho como la gente! ¡Ah, no! Para no representar una carga para la casa. ¿Cómo le podés decir una cosa así a tu hija, Ítalo? Además de toda la plata que te tuvo que dar ella, nunca vimos un solo recibo. Eso, no sabes lo que hiciste vos con esa plata, Ítalo. Ahora que lo pienso, a ver, ¿cuál ¿Cuándo me prestaste vos plata a mí? ¡Ja! ¿Querés que te diga cuándo te presté? Cuando me apareciste por el negocio llorando porque le habías hecho un hijo a la polaca torranta esa que andaba con vos. Y necesitaba quita para el aborto. Mira si me acuerdo cómo me la pediste, no. Para el aborto. Pero te pedí que me la devolvieras, cara dura. Que me devolvieras porque me la habías pedido la otra vez con ese cuentito que ibas a alquilar un depósito para la mercadería y qué sé yo, y nunca alquilaste nada. ¡Un aborto! Anda, que ni sé cómo hiciste para dejarla embarazada la torranta esa, porque de vos siempre se dijo que eras para el otro lado. No alquilaste nada, si fuiste un fracasado, garca. Siempre con esa idea rara, vos, comunista, dándole disgustos a mamá. Por algo no te casaste nunca, maricón. Yo tampoco me casé nunca, porque siempre me espantaste todos los novios, ¿sabes, papá? ¡Me mataron! ¡Me asesinaron! No lo hicimos. Pero lo tendríamos que haber hecho, Ítalo, ahora te lo digo. Tendríamos que haberlo hecho y no quedarme como una imbécil toda la vida, como me quedé esperando que te murieras solo, desgraciado. Sí, siempre supe que eras una arpía que andaba atrás de mi fortuna. Y no me extrañaría que el otro maricón de mi hermano también haya estado metido en esto, para no tener que pagarme las deudas. Ojalá te pudras en el infierno, Ítalo. ¿Y vos? ¿Qué pasó? Se fue. Se cortó el contacto y... no sé... que probemos de vuelta. No. Deje, está bien, dígame, ¿cuánto se le debe, señora? Ay, no tomé el tiempo. Bueno, no importa, no hay nada. Con todos los gastos que usted tiene. Bueno, muy generoso de su parte, señora. Ahora bueno. Se va a sentir más aliviada, va a ver, va a vivir mejor. Sí, ni se imagina, sí. Una última cosita. ¿Qué hago si se contacta de nuevo? No estamos, dígale que no estamos. Sí, que nos mudamos. Bien lejos, sí, nos fuimos del barrio, nos fuimos del país. Al extranjero. Sí, no estamos.